Swagger Boys, bitch. Música con swag de verdad. A la mierda, Swagger Boys. Disparad en la brecha. Swagger Boys, bitch. Desde los 14 que yo tengo swag. Cuyo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Música con swag de verdad. Putas en mi phone, me quieren hablar. Ella me pregunta, Agus, ¿dónde estás? Estoy trabajando, déjame en paz. Agustín Fortnite, estoy fumando gas. Estoy en la mía, vos seguí en la tuya. ¿Qué son estas Photoshop? ¿Dónde están tus videos? Dice que conmigo se olvida que soy pendejo. Desde los 14 que yo tengo swag. Cuyo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Solo estoy joseando, solo quiero el cash. Desde los 14 que yo tengo swag. Cuyo no te quiero, quiero a mi mamá. Negro tanto hater, me quiere ver mal. Solo estoy joseando, solo quiero el cash. Swagger Boys.